gonna stay inside. I'm gonna stay inside for good. I'm gonna stay inside. Prisión de todos los deseos, un llanto que despierta a mi corazón. Me susurra que hay amor en medio de la soledad, cruzando a nado el mar. A la sombra del dolor se oculta tu calor, huyendo hacia ningún lugar. El invierno llegará, tu piel me arropará, si dejas que camine junto a ti. En mis sueños tus caricias se convierten en deseos. Conozco el viento que me hizo naufragar, y aislado me acompaña solo la amistad. Tengo sed de comprensión, tú me puedes saciar acariciándome. Comenzamos nuevo programa de Generación Suicida aquí en Revi Radio. Vamos a ir colocando bien el micro, a ver si lo sintonizamos bien y este tipo de cosas. El que os habla, Mr. Charlie Rock and Roll. Para mí, de verdad, un placer enorme estar aquí otra vez en Generación Suicida, aquí en Revir Radio. Ya sabéis, Revir Rock Studios, y estamos aquí con muchísimas ganas de hacer un programa lleno de rock and roll. Esta vez tenemos que decir que nuestro querido Oscar de Vega no está por cuestiones laborales, pero bueno, la verdad es que vamos a hacer un programa sobre todo también pensando en él, ya que el programa, como hemos comentado en las redes sociales, pues va a estar dedicado a sonidos de rock setentero, rock americano, rock sureño, todo lo que se hace, el blues, el country, la americana, todo en nuestro país, en la escena de nuestro país, este tipo de sonidos. Y teníamos que empezar, evidentemente, yo creo que para abrir, con esta banda llamada Wild Horses, que se encargan de hacer, la verdad, que fabulosas versiones de clásicos atemporales del rock americano, sonido americano, rock and roll. Ahí estaban tributando en este tema a Tom Petty. Y bueno, pues evidentemente también tienen temas propios, no solamente versiones. Desgraciadamente, como ya comenté en alguna reseña de pues del último concierto que vi de Wild Horses, tienen pocos temas propios, pero son absolutamente maravillosos, de verdad. Es una banda que merece la pena que vayáis, porque aunque no tengan excesivos temas propios, que cuando los escuchéis os vais a quedar absolutamente flipadas y flipados, también hacen conciertos absolutamente brillantes de versiones, como la que sonaba, en la que estaba sonando, de Tom Petty. El 4 de mayo van a estar tocando en la sala Rockville. Así que es para no perdérselos, y es una buena ocasión, recién terminadito este puente, para ver rock and roll, apoyar la escena. Y desde aquí, de Generación Suicida, les mandamos un fuerte abrazo y evidentemente animaros a que vayáis a verles. Y bueno, como decíamos, este programa también lo quiero, aparte de dedicarlo, como hemos dicho y hemos comentado, y también las redes sociales, a rock sureño, rock americano, rock setentero, todo este tipo de sonidos, el blues que hay en nuestro país, también se lo voy a dedicar cariñosamente, evidentemente, a familia, amigos y evidentemente allá donde esté, a nuestro querido Sergi, que fuera guitarrista de la Sweet Little Sister, y que también le pude ver también hace ya bastante tiempo, yo creo que hace 10, 12 años, con los Walkers, otro de los proyectos en los que estaba él involucrado. Desgraciadamente no lo sabía, pero hace unos días se nos fue. Y bueno, eso lo vi a través del Facebook, concretamente a la página personal de Laura, bajista de la Suite, que tristemente nos daba la noticia. Así que va para Laura, para todos los amigos, familia, y evidentemente para allá donde estés, va por ti, Sergi, porque la verdad es que tuvimos la suerte de verte en directo, conocerte, y desde luego en Valencia eras muy conocido, quizá fuera de Valencia no tanto, pero eso no quita pues lo que has valido, lo que vales, y que la verdad es que nos has dejado una marca musical. Yo tengo la suerte, como he dicho, de ver a los Sweet Little Sister, y también pude ver a los Walkers. De hecho, tengo, yo creo que fue su primera maqueta. Los Walkers era una banda, no sé hasta cuánto tiempo duraron, más o menos, que se dedicaban a hacer versiones acústicas, y en donde encontrabas a gente de Stone Circus, de los Perros del Boogie y otras bandas de la escena valenciana. Gente de los Perros del Boogie que luego acabarían en los Cigarros. Y os dejamos directamente con Sweet Little Sister, y luego lo enlazaremos con los Walkers. Así que disfrutadlo a más no poder. Y nada, Sergi, un abrazo enorme allá donde estés, y evidentemente para toda tu familia, amigos, y para Laura, que te quiero un montón, ya lo sabes. Que Suspicious Minds, perteneciente a los Walkers, en acústico. Esto es del año 2012 y, si no me equivoco, yo tengo, pues eso, una grabación, un disco, una maqueta con varias versiones grabadas en acústico. No, la verdad es que luego les perdí la pista. Va por Sergi, va por toda la familia, amigos, y para nosotros, para mí, un gusto y un honor haberle conocido. Y bueno, los Walkers, una banda donde encontrábamos, como hemos dicho, miembros de Stone Circus, de Perros del Boogie, que luego irían a Los Cigarros, etcétera, etcétera. La escena valenciana representada en Sergi, yo creo que uno de los músicos más potentes, o por lo menos que más carismáticos que ha tenido y por lo menos que tiene, porque yo soy de los que pienso que aunque las personas se vayan, creo que están, o por lo menos pienso que están. Bueno, nuestro homenaje de todo, con todo cariño, y vamos a continuar con otra persona, otro músico, que a mí personalmente yo creo que representa todo lo que son blues, rock americano, country, Hablamos de Joel Reyes y este tema, el blues del perdedor, perteneciente a su último doble trabajo en vinilo. Así que a disfrutarlo. Yo soy un tipo duro de pelar. Nunca fui fino estilista, pero sí duro fajador. Dicen que me conservo en alcohol y eso es bastante cierto. Y aunque a veces pienso en tirar la toalla, no me deis por muerto. Tengo más de 7 vidas, soy un gato callejero. Pienso demasiado y me alimento a base de cerveza. No espero un milagro, pero sigo con el rock and roll. Soy un alma errante intentando escribir el blues del perdedor. Todos me aconsejan que salga ya de aquí, que esta vida no interesa y yo no me quiero ir. Yo les digo, el cuento aún no ha acabado. Todavía queda balas en la cartuchera de este forajido. Absolutamente muy grande, por lo menos eso es lo que a mí me parece. Joel Reyes, yo creo que cuando hablamos, yo la verdad es que muchas veces lo he dicho, cuando está aquí, está conmigo mi querido Oscar de Vega, ya sabéis, del programa Ruta al Rock, y que colaboramos y hacemos juntos el programa Generación Suicida, que él la verdad es que sabe mucho más en cuanto a términos de rock americano, rock sureño, este tipo de sonidos, que y especialmente de rock americano, ¿no? Porque rock setentero, rock sureño, ahí yo la verdad es que también me voy manejando. Pero es verdad que cuando rock americano, sonido americana, country, este tipo de cosas, a bluegrass, este tipo de sonidos, pues yo la verdad es que aquí me pierdo y quizá no sepa todo identificarlo como lo sabe Oscar y otra gente a mi alrededor. Pero sí tengo claro, o por lo menos yo creo que cuando hablamos de esos sonidos, Joel Reyes es uno de los máximos exponentes que hay en nuestro país, con respeto a todo el mundo que estéis escuchando y músicas, músicos que me digáis, oye, que yo llevo mucho tiempo haciendo este tipo de sonido y este tipo de historias. Bueno, quizá yo me equivoque, no lo sé, pero para mí desde luego es uno de los máximos exponentes, es uno de los músicos a nivel ya no solamente de country rock americano que más me gusta, y qué cojones, pues como persona es la puta hostia, así que solamente por eso Joel Reyes se merece que lo pinchemos aquí, per secula seculorum, todos los días y fiestas de guardar. Así que Joel, muchísimos abrazos, besos y todo lo que te mereces, porque eres un tío de la hostia y trabajador a más no poder. Y bueno, me alegro, ya vimos además por las redes sociales que tuviste también un incidente, del cual me alegro que gracias a Dios estés ahí al pie del cañón y podamos hablar contigo y contar contigo. Joel Reyes. Nadie lo entenderá. Y de Joel Reyes vamos a ir a una banda que para mí ha sido una gran sorpresa y que, bueno, pues la verdad es que me invitó a verles mi querido Oscar de Vega. Estamos hablando de una banda llamada Obro, que estuvieron actuando hace poquito en lo que es la sala Fan House. La verdad es que fue una sorpresa absoluta. Para que la verdad es que tampoco controlo demasiado a la banda, para mí eran completamente desconocidos y la verdad es que lo disfruté una barbaridad. Y no me quiero olvidar de ponerles, porque creo que son fantásticos, se llaman Obro y este tema se llama Move to the Country. Disfrutado de verdad, porque es una banda absolutamente fabulosa. A mí me puso los pelos como escarpias. ¿Dónde nos encontramos? A Carlos Vudú. Y también a músicos que vienen de bandas como los Marañones, los desaparecidos Marañones. Y cuentan además con un violinista, una violinista, perdón, que le mete un calor y un sonido muy especial a la banda. Se llaman Obro, Move to the Country, Into the Country. People talking high, voices in my mind. Gonna run away from the city lights. We don't need this madness. We don't play this game. Let's move into the country, baby. Y de Obro nos vamos a ese disco. Os hablaba de Carlos Vudú. Me sirvió también ese concierto para conocer en persona a Carlos Vudú, que toca bajo, guitarra con ellos. Y que me pasó, me dio en mano este disco junto a mi amigo Oscar de Vega, que ha sacado bajo el nombre de Carlos Vudú y con el título de Gigantes. Escuchadlo y disfrutadlo porque vais a alucinar. Habrá que enseñar por una vez los dientes. Bueno, ha habido un corte, perdonad, Ahora suena entero, ahora suena entero sin cortes. Venga, dale. Por una vez los dientes a la vida. Si se empeña en romper todas las brújulas que apuntan al sur. Para no olvidar. Bañar de luz esta ciudad, aunque nos den por muertos. Vengo a sostener la daga que sentencia tu tristeza. A la verdad de los espejos, al lamento que te clave para intercambiar las dudas por certezas. Habrá que ser gigante, habrá que ser gigante, habrá que ser. nothing's gonna last forever. You and me, we know this room. Bueno, pues la verdad es que absolutamente alucinante es la gente de Electric Alley, One Lasting Light, que la verdad es que One Lasting Light, perdonad, que la verdad es que, como decíamos, van a estar actuando, están ahora ya metidos de gira, y en Madrid tendremos que esperar hasta el 1 de junio en la sala Rockville para poder verles en directo, presentando ese fantástico trabajo llamado Apache, que la verdad es que lo estamos disfrutando una barbaridad. Este tema, One Lasting Light, es su segundo single, si no me equivoco. Y nos vamos a ir de los Electric Alley a esta fantástica banda llamada Sex Lock Sex. Dale caña y sube el volumen, rock and roll a tope. Sin duda un trallazo de puro rock and roll, perteneciente a su último trabajo Mambo, y una banda, jovencísima banda, los Sex, que ya están preparando nuevo trabajo. Este tema, mala influencia, mala reputación, todo lo que te puedas imaginar sobre los rockeros, sobre la mala reputación, todo, todo está incluido en este temazo de rock and roll que te deja sin aliento. Una banda que tiene un potente directo como pocas veces uno puede ver. Que tenemos que seguir disparando. Desterrados. con ganas de que consigamos ya tener nuevo disco, nuevo trabajo de ellos. Por ahora solo tenemos dos temas. Y este fue el primer single llamado Dispara, Desterrados. Dispara, dispara rock and roll. La verdad es que estaba aquí yo en la emisora y estaba pegando botes como, vamos, como un loco. La verdad es que ahí estaban sonando Desterrados y nada, con muchísimas ganas de tener disco completo y nuevos temas. Y nos vamos a una banda catalana, Grassland Sinners. 20 de mayo, perro de la parte de atrás del coche, Madrid. Fecha para no perderte y grabártela, tatuártela. Van a estar actuando con Sanfaya. Dos bandas que merecen la pena, pero es que esto que suena, con Santi Campillo a la guitarra como invitado, me deja con la boca abierta, se me cae todo al suelo. Sheep's coughing, man. track. There's nothing wrong. Como veis, absolutamente brutal, te deja sin respiración. La verdad que estaba aquí pegando botes, estaba sentado, bueno, no pegando botes, pero sí que estaba sentado y estaba ahí moviéndome sin parar porque me llena una descarga eléctrica a la espina dorsal, absolutamente brutal. Se llaman Grassland Sinners, segundo disco desde tierras catalanas. 20 de mayo, el perro de la parte de atrás del coche. Estarán actuando junto a Sunfire en Madrid. Y Sunfire es otra de las bandas que también merece la pena que veáis. Pero Grassland Sinners es una banda para no perdérsela. Si menospreciar con esto a Sunfire, perdonadme, chicos. Pero qué banda, qué banda, qué banda. Si te gustan estos sonidos de rock sureño, rock sedentero, blues, soul, rock americano, country rock y todo este tipo de historias y etiquetas y sonidos, como te pierdas Grassland Sinners, eres un tonto, tonta. No te los puedes perder, me cago en la leche. 20 de mayo, perro de la parte de atrás del coche, centro de Madrid. El precio, creo que si no me equivoco, son 10 euros, 10 a 12 euros. Para no perdérselo de verdad, lo recomiendo y lo vamos a seguir machacando hasta que llegue la fecha del 20 de mayo. Os vais a hartar de mí. ¡Ay, Ziggy Stardust! Versión de Corazones Eléctricos. Ayer estuvimos viéndoles en Madrid, en la sala Honky Tonk. Pedazo de bolo dieron. Se nos cayeron todas las pelotas, el pantalón, los gallumbos, todo se nos cayó al suelo. Ziggy play guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but it made it too far. Became the special man. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan. He could lick him by smiling. He could leave him to heaven. Came on so loaded, man. Well, hung in Snow White. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Just like a beer like to guide us. So we bitch about his fans and should we cross his sweet hands? Oh! Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids watched his crash, and he was took it all too far. But boy, could he play guitar. I'm making love with his ego. Ziggy's sucked up into his mind. Just like a leper messiah. When the kid had killed a man, I had to break up the band. Oh! Oh, yeah! Ooh. Yeah. Now Ziggy y de corazones eléctricos nos vamos a los Tangerine Flavor y su último trabajo, Empty Fantasies. Roses shining so willing, bringing me down, I'm feeling, waiting for the mountains, for the birds, for dreams, for something, waiting. From outside is the only way. I feel lonely here, and it's cold, and I miss you, dear. I'm looking for the woman you used to be. Looking for the woman you used to be. Looking. Is the only way. I feel lonely here, and it's cold, and I miss you, dear. Looking for the woman you used to be. Looking for the woman you used to be. Looking. Bueno, pues los Tangerine Flavor, la verdad es que este tema Roses que abre el disco, la verdad es que me han sorprendido muchísimo y bueno, es una banda que tengo que reconocer, me gusta mucho, mucho, mucho y ya he visto varias veces en directo. Vamos a continuar por estos trayectorias, sonidos musicales y nos vamos a este tema Ángeles y Demonios de Gato Perro. Abrazo, David, te queremos un montón, me cago en la leche. Qué ganas de verte de nuevo en directo y en donde sea. Abrazotes enormes. Vamos a hacerlo a tu modo. Aunque resulte un desastre, puedo contártelo todo. Presentarte a mi madre. Seguir bailando contigo cuando la música pare. Puedo contártelo todo sin que parezca culpable. Antes de llevar laureles, yo ya cargué mis espinas. Puedo contarlo mil veces. Ya sabes cómo termina. Ya sabes cómo termina. Puedo contarlo mil veces. Que antes de llevar laureles, yo ya cargué mis espinas. Puedes hacer serás todas las mujeres. Yo seré cualquier hombre. Y a la mañana siguiente dos sombras blancas bajo las luces de invierno. Una mujer y un hombre, la libertad y el veneno. Puedes hacer que mi ángel morirá con ellos. Hiere la luz los ojos de los que huyen. Sospecho que mi ángel morirá con ellos. Yeah. ropa sobre los hombros, la baba seca del beso, del deseo mal curado. Voy a contártelo todo, voy a contártelo todo. Y puedo ser tu soldado, sacar el agua del pozo, hacer un pan de ceniza. Voy a contártelo todo, vamos a hacerlo a tu modo, aunque resulte un desastre. Puedo contártelo todo, puedo contártelo todo, sin que parezca culpable. Ángeles y demonios, perteneciente al último trabajo de Gato Perro, Ríen los dioses. Y este tipo de músicos, David es el tipo de músicos que se maneja en rock and roll, crudo, directo, mientras que por otro lado se mete a sonidos como este Ángeles y demonios, 7 minutos y pico, 48 por ahí más o menos, casi 8 minutos, un tema del cual ni me falta ni me sobra un segundo de canción. La verdad es que ahí tienes esas partes acústicas, momentos más intensos, medio tiempos, cómo va subiendo. No sé si a nivel etiquetas podemos hablar de rock americano, country rock, pero la verdad es que absolutamente brillante nuestro querido Gato Perro y su último trabajo, Ríen los dioses, y este Ángeles y demonios. La verdad es que es muy muy recomendable este trabajo, este músico, y como os decía, como loco de verdad de por verle, de verle otra vez en directo. Y vamos con una banda que quiero recordar. En cuanto a rock setentero, si es la palabra que podemos decir, o la etiqueta, hay una banda que a mí me gustaba mucho y me gusta mucho, que es lo que suena de fondo. Se llaman Garage Jack. Desgraciadamente ya no existen. Y este tema solo eran canciones. Lo escuchamos y ahora hablamos de ellos. Empezar de cero puede a veces parecer peor de lo que es. ¿Y qué más me da? Pero el tiempo cura el corazón. Que los amores mueren, que las heridas duelen, pero que todo vuelve a teñirse de color. ¿Y qué más me da? Que al final me salga todo mal, aunque empeñe el alma. ¿Y qué más me da? Si la vida me salga todo. pues la verdad es que Garage Jack es una de esas bandas que me dejaron y me han dejado marcado y me han dejado huella. No sé si la etiqueta, yo evidentemente los identifico rápidamente con ese rock setentero, con los Stones. Y la verdad es que es una banda que me ha flipado. Tiene otros momentos de soul, de blues. Y bueno, por desgracia, la banda desaparecida ya, cerrada. Aunque es verdad que a Laura, cantante que para mí siempre ha sido una de las referencias vocales y de las que más me gusta en este país, lo reconozco, amor desmedido por Laura, me encanta su voz. Y bueno, tenemos la suerte de poderla haber visto cuentagotas en colaboraciones con discos, con bandas. La última vez la vimos además sobre el escenario en el concierto que dio nuestro querido Alfredo García. La Rockville hace poquito y salió desde luego también a colaborar ahí en uno de los temas. Y la verdad es que, ¿qué queréis que diga? Se me puso la piel de gallina absolutamente. Aparte de evidentemente también colaborar en el primer single de adelanto del nuevo trabajo de Alfa Alfredo García, llamado Una Llamada de WhatsApp, Una Llamada de WhatsApp, ya me estoy equivocando con todo. Somos más antiguos que la leche, ¿eh? Enseguida me sale lo de llamada. Pues un WhatsApp, ese tema de adelanto que ha sacado Alfredo García y que por aquí hemos puesto. Y ya le dije yo, aunque no lo ponía en los créditos, cuando lo puso en las redes sociales, yo le dije a Alfredo, perdona, ¿la voz, la que suena de fondo, la voz femenina, es la de Laura? Sí, sí, Charlie, sí. Lo sé, es que amor de medido por Laura. Alfredo García Alfa, un abrazo enorme. Ahora pondremos un poquito más tarde ese tema para que escuchéis. Y bueno, Laura, si me conoces, si me escuchas, un abrazo enorme, un besote enorme y con ganas de volver a verte, de verdad. Y vamos a continuar con voces, con mujeres. Y voy a ir con alguien que desde luego desde los orígenes tuve la suerte de conocerla gracias a Óscar de Vega, a Ángel Idioto de Snap Records, en aquellos últimos coletazos de Radio Vallecas. Por allí nos hicieron, nos llamaron, nos hablaron de una tal Nat Simmons, que se metía en terrenos evidentemente de country, rock americano, cosas muy muy intimistas, y la verdad es que nos fascinó a más no poder. Luego es verdad que con Felina, su último trabajo, se ha ido por otros derroteros más rockeros, más modernos. Tengo que reconocer que ese disco no me decepcionó ni me disgustó, la verdad es que me ha gustado muchísimo y es un disco que tengo y atesoro ahí en mi poder, en mi casa, en ese formato físico. Pero reconozco también, como también lo he dicho en alguna reseña, que a nivel de colaboraciones, las últimas colaboraciones que hizo sobre el escenario, no me termina de convencer. Concretamente con bandas como Corizonas o como Joel Reyes. Y no es por la calidad que tiene a nivel de voz, porque realmente tiene una calidad absolutamente brutal. Pero sí que es verdad que uy, no me terminaba de convencer. Bueno, la verdad es que ya sabéis que el programa lo tenía casi todo totalmente preparado. Pero de estas cosas que estamos aquí en la emisora, tomándonos nuestro cafetito, y estamos ahí mirando vídeos. Y una de las cosas que me he encontrado, no lo desconocía, la verdad, y me ha sorprendido mucho, sobre todo porque volvemos otra vez un poco a esas entrañas y a esos orígenes de Nat Simmons. Es un vídeo en que pone, en que está un tema tocado Charlie García y Nat Simmons. El tema se llama Pancho al Lefty. Y bueno, yo os digo, lo totalmente desconocía, Charlie García, Nat Simmons, lo totalmente desconocía, no tengo ni idea, es la primera vez que me encuentro con este tema. Reconozco y perdonadme en cultura que tampoco conozco a Charlie García. Sé que mucha gente que estáis metidos en este tipo de sonido me estaréis llevando las manos a la cabeza y me estaréis apedreando por lo menos. Pero bueno, la verdad es que escuchando el tema me dio la curiosidad esta mañana y lo he escuchado y la verdad es que me ha dejado absolutamente flipado. Living on the road, my friend. Así que lo ponemos, disfrutadlo, Charlie García y Nat Simmons. Now you wear your skin like I'm. breath as hard as kerosene. When your mama's only boy, but her favorite one is seen. She began to cry when you said goodbye. Singing to your dreams. Poncho was a bandit boy. His horse was fast as polished steel. He wore his gun outside his pants for all the honest world to feel. Poncho means much, you know, on the desert down in Mexico. Nobody hears his dying words. That's the way it goes. On the federal, they say they could have had him any day. They only let him slip away out of kindness, I suppose. Lefty can't sing the blues all night long like he used to. The dusty Poncho bit down south, ended up in Lefty's mouth. The day they laid poor Poncho low, Lefty split for Ohio, where he got the bread to go. Nobody knows. All the federal, they say, they could have had him any day. They only let him slip away out of kindness, I suppose. Tell how Poncho fell, left his living in a cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold, so the story ends, we're told. Poncho needs your prayers, it's true. Save a few for Lefty too. He only did what he had to do. He's growing old. On the federal, they say they could have had him any day. They only let him slip away out of kindness, I suppose. A few great federal, they say, they could have had him any day. They only let him go so long. Absolutamente flipante. La verdad es que me he quedado, mientras estaba viéndolo por la mañana, con la boca abierta. Y la verdad es que, sobre todo, la voz de Nat, esta colaboración, Charlie García, Nat Simon, no los conocía y no conocía el tema. Y me he quedado absolutamente flipado. Y sobre todo, no sé, he visto a Nat Simon como si... Me gustaría que vierais el vídeo, porque el vídeo es súper sencillo. Grabado en una terraza por Juan Pérez Fajardo, que lo quiero también un montón. Y ahí están los dos, una canción desnuda, sentimientos desnudos, y la verdad es que me ha flipado una barbaridad. Seguimos con más, y esto que suena es alguien que estuvimos viendo el día 27 en la sala Fan House. Hablo de Suso Díaz, que no sé si nos falla, a ver, vamos a ver si no nos falla. Uy, nos está fallando el disco, no sabemos por qué. Ahora. Nobody Calls abre este nuevo trabajo de Suso. según Suso Díaz, Andapalusas. Creo que como Suso Díaz y Andapalusas es el segundo disco, si no me equivoco. Nobody Calls You. Fantástico disco, Nobody Calls, que antes le he cambiado el nombre y le he puesto Nobody Calls You. Es Nobody Calls el tema que abre este disco, segundo trabajo de Suso Díaz, Andapalusas. Estuvimos viéndole el otro día a la Fan House, el día 27, viernes, y la verdad es que nos dejó un excelente sabor de boca. Qué bueno es, de verdad. Y la verdad es que no sé, tengo los adjetivos calificativos tan buenos, no hay suficientes para decírselos, ¿eh? Qué grande eres, me cago en la leche. Y es curioso porque el tema que suena a continuación, el segundo, este Broken Bombs, como muy ochentero, a mí me flipa, ¿eh? Así que lo voy a dejar con vuestro permiso. Bueno, reconozco que es uno de los temas que quizás se sale de todo lo que es el sonido general del disco, ¿no? Es muy ochentero, los teclados, tiene una producción muy, muy ochentera, pero reconozco que es el tema que más me gusta y más me ha enganchado, sin menospreciar el resto, y es que me lo pondría en bucle durante todo el día con unos cascos y no me cansaría, ¿eh? De ese shake, shake, shake, shake. Bueno, que se me pongo a cantar otra cosa y tampoco mi inglés es perfecto, perfecto, ¿eh? Lo mismo estoy diciendo palabras y me está diciendo Suso que no dice eso, no dice eso. Pero bueno, es mi inglés español, mi Spanglish este. Me lo perdona, ¿no, Suso? Bueno, espero que me lo perdones. Y de Suso nos vamos a ir a alguien que colaboró con él el otro día en la sala Fan House en directo. Alguien que también yo tengo especial predilección, ya lo sabéis. Hablamos de Antonio Hernando, este tema, El Camino. Antonio, qué grande eres, me cago en la leche. Y qué sorpresaza, no solamente verte a ti en la sala Fan House, sino a mi querido Ariz. Hablaba de aviones, El Camino. Ahora solo busco unas alas. Tras los fantasmas solo queda la sonrisa. Cuando pienso en el hueco de tu espalda, y soy el que siempre te querrá. En los días grises, lo pasado es otra raya más. Para este tigre ya se intuye luz en el final de este túnel. Un licántropo que ya se va con viento firme. Te deseo solo lo mejor, que te garúe finito. Quién sabe qué deparará. Vale lo aprendido, los que estén perdidos vengan ya. Únanse al circo, a este ejército de salvación, de seres vulgares con increíbles vidas, carentes de cordura pero llenos de pasión. Vengan y acérquense. Vengan y acérquense a este universo de aullidos, de corazones desangrándose cual mixinos marinos. Inadaptados llamen al vecino, seguramente les esté espiando. Mientras bajan los sonámbulos, los trileros maniáticos del orden, soñadores románticos que creen todo lo que oyen. Hay sitio para diseñadores de narices de payaso, cóctel de ansiolíticos de desayuno, enganchados a trabajos rutinarios y compositores de música en pelis de adultos. La cara puesta del vinilo, los verdaderos freaks de circo son bien recibidos. Beodos y tarados están por todos lados. Disfruten con nosotros y acompáñenos en el camino. Vengan y acérquense. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues la verdad es que Antonio Hernando es otra de esas predilecciones que uno tiene y esas debilidades a nivel musical. Este tema, pues bueno, como podéis intuir, pues evidentemente tiene ese sonido de alguien que a él le gusta muchísimo. Y evidentemente a mí también, ¿no? Esos aires de aquellos Le Pun con Alfredo García. Y que, bueno, pues ya que hemos enganchado con Antonio Hernando y viene ese sonido en El Camino, pues vamos a poner a Le Pun. ¿Te parece, Antonio? Así me va. Este pertenecía a su primer trabajo, perdón. La Logia de la Canalla Le Pun. Yo que creí ser listo en esto del amor, conocer sus verdades, sus mentiras y su dolor. Yo que me prometí plantarme en el altar y repartir anillos por toda la ciudad. Ya me dijeron que te cruzarías, pero no, que me ibas a atropellar. Mi cama toda se cura las heridas tras 20 días sin parar de amar. Y así me va, así me va. Sí. que creí que jugaba al despiste, como el marinero al que esperan todas tristes, pero giro el timón y ahora me encuentro aquí amarrado en este puerto sin faro y bien anclado. Ya me dijeron que te cruzarías, pero no, que me ibas a atropellar. Mi ama todavía se cura las heridas tras 20 días sin parar de amar. Y así me va, así me va, siempre metido en el mismo barrizal. Y así me va, así me va, siempre metido en el mismo Vamos a cambiar de tercio y nos vamos al blues con alguien amigo de nuestro querido Alfa, Alfredo García, y que compartió proyecto musical llamado Perros de Paja, si no me equivoco, nuestro querido Nico Álvarez. Esto pertenece a un disco en directo bajo el nombre de Dúo Loco, Mr. Perelló a la guitarra, a la batería, y él a la guitarra. Grabaron este directo y nos metemos en el blues a disfrutarlo. My soul turns black as night, but in my town people get feeling, oh, get feelings till the day. You can hear a sweet song, you can hear a sad song, you can hear my life, but in my heart things have changed. My soul on a dead street, oh. absolutamente flipante, nos pone la piel de gallina. Dúo Loco, el Dúo Loco que grabó este disco en directo en Marula, en la Sala Marula, aquí en Madrid. Nico Álvarez a la guitarra y a las voces y Vince Perelló, a la batería. La verdad es que absolutamente flipante, al igual que lo que suena. Otro músico de nuestro país, otro peso pesado, en el buen sentido de la palabra, porque es increíble, Óscar Avendaño. Y esto es su último proyecto, si no me equivoco, llamado Óscar Avendaño y la banda Fantasma. Nos metemos en sonidos también oscuros, densos. Sus escuelas relucen al sol, han venido a llevarse tu alma, han venido por tu corazón. Trajes blancos, culetas de nácar, botas nuevas del mismo color, que es el mismo color de la rata, de las balas de su cargador. De las balas de su cargador. Hemos visto el fulgor de sus armas, he escuchado el tronar del cañón y a los buitres frotarse las patas, relamerse al oír la canción. Hemos visto a la banda Fantasma cabalgar a la puesta de sol. Ya no hay munición en sus cañones, ahora hay huescas en su cinturón. Nuevas muescas en su cinturón. Bueno, pues ahí estaba sonando Óscar Avendaño y la banda Fantasma. Yo personalmente, es otro de esos proyectos que saca, que la verdad es que a mí me ha dejado con la boca abierta. Oscuro, denso. Sobre todo te retuerce las tripas, o por lo menos yo tengo la sensación de que me retuercen las tripas al escucharlo. No lo sé si me estoy equivocando, o es una sensación rara, o no sé, o equivocada, que también puede ser que es una sensación totalmente gente equivocada. La cuestión es que reconozco que Oscar es un maestro absoluto, un músico que cada día nos sorprende en todos los sentidos y de verdad, es absolutamente tremendo escuchar Oscar Avendaño y la banda Fantasma, o sea que absolutamente increíble. Así que enhorabuena, Oscar, porque desde luego me has dejado absolutamente flipado. Recordar a la gente, estáis escuchando el programa Generación Suicida. La verdad es que ya nos va quedando poco tiempo. Hemos empezado a las 12, ya sabéis que el programa es de 12 a 14 horas. Y bueno, la verdad es que... ¡Ay, que se me va el disco! Que se me va el disco. Y bueno, como decíamos, pues el programa lo hemos dedicado a los sonidos más country, más oscuros, más bluesies, ese rock americano, ese rock setentero, y la verdad es que hemos traído un montón de discos. De hecho, el que tengo aquí a mi lado, a ver si lo consigo. Bueno, pues ya lo tengo. Es un disco que a mí la verdad es que me gustó muchísimo. La verdad es que banda consagrada, evidentemente, como son Siniestro Total, y que sacaron en su momento este disco llamado Historia del Blues, que a mí personalmente me sorprendió, me gustó muchísimo, y yo tenía el disco, ¿no? Yo me lo hice nada más salir el disco, me lo compré. Pero bueno, estas cosas que tiene el destino, pues a veces los pierden los discos, o yo qué sé, ya sabes, estas cosas que uno es muy desastre, pero también va dejando discos, no le vuelven. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de que este disco volviera a mis manos. Evidentemente, a la persona que se lo dejé o lo perdí, sea lo que sea, evidentemente no ha vuelto a mis manos. Pero lo que sí es verdad es que hace poquito me lo encontré, lo vi en una tienda de segunda mano, con lo cual me lo hice en formato físico. Y de Oscar Avendaño, pues vamos a seguir con esta historia del blues. Todavía nos quedan como unos 15-20 minutitos para seguir poniendo temas. Pero me gustaría que meter este tema, Historia del Blues, Siniestro Total. Y espero que lo disfrutéis una barbaridad. Generación Suicida. Impersonal. Llueve, oración impersonal. Te llueve en mi corazón y nunca va a parar. Amanece, otra oración impersonal. Amanece, otra oración impersonal. Amanece en tu corazón, pero amenaza o vendaval. Y de Siniestro Total nos vamos al último trabajo de la Daisy Van en el barrio, que estuvimos hace poco también viendo la presentación en el Fan House de Madrid. Memphis Boulevard, perteneciente a En el Barrio. La J. Tacy Band. Seguimos con blues, seguimos con sonidos desgarrados. Montana Storm. Broken Branch Blues. We'll fix your broken Esto que suena después de Broken Brown Blues de Montana Storm es cremita, cremita. No me podía olvidar de ellos, desde luego, al hacer estos sonidos y hablar de estos sonidos en este programa. Hablamos de los desaparecidos Maggot Brain desde Extremadura, una de las mejores bandas que ha dado este puto y jodido país. Y ahí estaban interpretando en un canal de Extremadura, en el programa La Silla Eléctrica, este tema llamado Alabama, Y es que es una joyaza de documento que lo podéis encontrar en el mismo YouTube. Y es una puta gozada que yo lo tengo guardado lo que es el tema, guardado lo que es el audio a nivel de mi disco duro en mi casa, porque me flipo absolutamente. Al igual que tengo un montón de cositas de esta banda, que para mí es de esas bandas que me ha marcado muchísimo y que los quiero una barbaridad. Así que Maggot Brain, increíble banda. Si en su momento no los vistes, empieza a darte cabezazos porque te has perdido una de las mejores bandas de este puto país, al igual que lo que suena a continuación. Se llaman De Buzos, por Dios. Me la ponen como vamos, como el cemento. De Buzos sonando aquí en Generación Suicida. Sweet Days, perteneciente al último trabajo XX, 20 años que me han hecho esta pedazo de banda también de tierras extremeñas. Y lo mismo que te decía con Maggot Brain, si todavía no los has visto en directo, Venga, pégate contra una pared de cabezazos, porque te lo mereces, te lo mereces. Criminal que no los hayas visto en directo, si te gusta el puto rock and roll, el jodido rock and roll, guitarrero fuerte, contundente, de esta pedazo de banda, que también es otra, junto a Mademago Drain, de las mejores que ha dado este puto país. Desconocidísimos fuera de Extremadura, por desgracia. No lo entiendo, no lo entiendo ni lo entenderé jamás. Vamos con más, vamos a tierras andaluzas. Pussycat Pinball Wizard. También me la ponen como el cemento. ¿Qué queréis que os diga? Pinball Wizard, este es el trabajo, último tema de adelanto, el último tema que han sacado de adelanto de lo que puede ser su, de lo que va a ser su nuevo disco. Con ganas, estoy como loco, de tierras andaluzas, Pinball Wizard. La verdad es que son absolutamente increíbles, este tema llamado Pussycat, adelanto de lo que puede ser, de lo que va a ser su nuevo disco, y que, bueno, personalmente también tengo muchísimas ganas de poder tener más material nuevo y tener más discos y poder verles en directo. Vamos a recordar más bandas. Esto es una banda valenciana llamada Babylon Rockets, desaparecidos desgraciadamente. De ahí sale Frank Schutt, que estaba ahí en esta banda tocando los teclas. Y una pedazo de banda de rock and roll absolutamente increíble. ¿No lo habéis visto? Pues pegaros de cabezazos. Venga, venga, la pared la tenéis que tener, vamos, llena de vuestra sangre. Vuestro cerebro se tiene que quedar ahí. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! No os hayáis perdido estas bandas. De los Babylon Rockets, ya no nos queda casi nada de tiempo, 10 minutillos que vamos a ir apurando. Los Jolly Joker con ese Loud and Proud y este tema llamado New Orleans. Enlazamos con Leader Boys, que siguen estando de plena actualidad. La banda sigue en pleno, dando caña a rock and roll. Este tema, Don't Cheat on Me. Y ya sabéis que la banda está metida de lleno en lo que son las pre-orders de su biografía, ese libro sobre la vida y obra de los Leader Boys. Cheat on Me. Fingertips. I heard a strange and noisy click. It's weird. It's real. Get ready. Don't cheat on me now, baby. You said get ready. It's nobody seems now, honey. Don't tell me stories you've been comprehended. You play. Was very rude. My girlfriend was completely nude. Sex party! Through the window I could see. I make a man running quickly. She said, it's the gasman that has heat. Vamos, vamos con más. No nos queda ya nada. Ya cerramos este tema y otra bala más. Desde el norte, Buddha Sam. Nuevo disco, nuevo trabajo. Están llenos de, metidos de lleno en la gira. Y este tema, aquella canción. Ganas de ver a este pedazo de banda. Desde el norte, desde Bilbo. Caras Increíble banda, increíble disco. Todas las palabras que salen son increíbles. Yo estoy que no meo con este disco, con esta banda. Con ganas de hacérmelo en formato físico, me lo haré. Y les veré en directo, estoy deseando verles en directo por Madrid. Buda Sam desde Bilbao. Aquella canción. Y vamos a terminar el programa por todo lo alto, recordando, como hemos dicho, una de las bandas que para mí han sido también de las mejores de este puto país. Nuestra revolución, Ushuaia. Grandes, nos despedimos, Generación Suicida. Espero que os haya gustado este programa, el que os habla Chale Rock and Roll. Nuestra revolución, alzar esos cuernos, mover la cabeza, el cráneo, el pelo, lo que haga falta. A mi lado, y apostamos por... Hasta el próximo domingo. Tal vez suene extraño, pero hoy en día es la peor opción. Nadie me dijo que fuera fácil, por eso no pregunté. El tiempo corre.